Entonces, eso sería lo primero, que me diga, mi nombre es, soy repartidor de agua en bicicleta y soy de este lugar. Perfecto. Mi nombre es Ernesto Martínez Hernández y soy repartidor de agua del manantial, ubicado aquí en la calle de Chicle, 179, Colonia Granjas, México. Bueno, ahora cuéntenos un poquito cómo es el recorrido de un día repartiendo agua. ¿Qué hora llega usted, más o menos? Bueno, por decir así, mi recorrido es de Chicle, todas las calles de la Colonia Granjas, México, que es Centeno, Cafetal, Canela, en viceversa, Azafrán, Avena, Vainilla y los laterales que serían Goma y Brea. ¿Más o menos cuántos recorridos hace el día? Pues recorridos, muy bien recorridos, se hacen prácticamente como unos 60, 70 recorridos. ¿Y cuántos garrafones lleva, por ejemplo, en un recorrido? Los garrafones que aproximadamente se llevan son 6 y 5. Muchas veces se lleva uno o dos. ¿Cuál es el punto más lejano que llega? El punto más cercano que llevo es aquí a la primer privada de Chicle, que es el número 3, que tenemos aquí enfrente. ¿Y el más lejano? El más lejano es la tercera de Avena, número 9 bis, que se llevan allá 5 garrafones de agua. ¿Más o menos cuánto tiempo hace en un recorrido? En un recorrido de ida y vuelta se hace 25 minutos. ¿Cuánto es más o menos lo que usted gana en un día? Bueno, primero dígame cuál es su jornada en el día. Mi jornada en el día son de 10 horas, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Okay. ¿Y cuánto es lo que usted más o menos gana en ese día? Pues yo puedo decir que son 100 pesos diarios. Aparte, pues el incentivo que me da, ¿no? Por decirlo así. ¿Y con ese sueldo usted de cuántas personas dependen de él? Pues, ¿qué sería? Nada más mi esposa y yo. Dos personas. ¿Y utiliza el triciclo para otra cosa aparte del trabajo? Para nada, únicamente cuando me toca mi ruta, por decir así que voy para Plutarco, me lo llevo para a la hora de la comida, que es una hora de comida, ya me regreso con el mismo triciclo, pero ya vengo vacío, y veo el pizarrón, cargo y otra vez me agarro mi ruta. Como entre un viaje y otro, ¿como cuánto tiempo usted descansa? Pues, ¿qué será? Pues entre un viaje y otro serían unos 25 minutos, según la distancia que sea. O sea, si usted calcula como cuántos viajes hace el día. Pues, ¿qué será? Pues yo creo que cuando está cargado el trabajo se hacen unos 50, de unos 3, 4 garrafones por viaje. ¿Y más o menos cuáles son los días que más hay trabajo, me comentaba? El día lunes, jueves y sábado, luego los más pesados. ¿Alguna anécdota así que nos pueda contar? Por ejemplo, en esta zona, que vemos es una zona industrial, ¿es muy difícil andar en bicicleta aquí? Pues sí, porque está uno expuesto a los accidentes viales prácticamente, más aquí en la calle de... que es Avena y Cafetal. ¿Hay muchos accidentes? ¿Por qué o pesado es el andar? Por cuestión de que como uno pues, se agarra la ruta por sí de reversa, ahora sí que en sentido contrario, pues debe uno tener más cuidado. ¿Y cree que usted que respeten al ciclista aquí en esta zona? Pues a mi edad sí me han respetado. Lo que yo digo, a mi edad sí me han respetado y pues me guardan el respeto y me dan el paso, me ceden el paso. ¿Son, podría decirse, un poco educados? Exactamente, sí, porque la mayoría, pues ya me conoce, me pita y como me cede el paso, le cedo el paso, pero hasta ahí nada más. Sí, he tenido dos percances leves, pero hasta ahí nada más. ¿Podría contarnos alguna anécdota de ellos? Pues, ¿qué sería que, pues, no le cedí el paso a una persona aquí en Cafetal y me echó el carro encima? Nada más, pero me empujó con la pura defensa, me aventó y... Hasta ahí eso fue todo, no hubo nada de accidente, nada, ni se paró, ni me molestó, ni nada. No, me veo por el espejo, me dijo, pues ni modo. Y bueno, otra cosa, para su vida, ¿cómo cree usted que sea un beneficio de andar en bicicleta en el día? Pues yo digo que es muy saludable, ¿eh? Yo pues tengo, ¿qué puedo decir? Medio año aquí trabajando, y en ese medio año que tengo trabajando, pues... Antes de entrar yo aquí sentía yo mis molestias en las piernas, en las rodillas principalmente. y pues me subí a la bicicleta sencilla, al bajarme me dolían los pies, las rodillas. Ahora que utilizo el triciclo diario, diario, son 10 horas de laborar, me siento en perfectas condiciones. Pesabas 85 kilos, peso 79. Era talla 34, soy talla 32. ¿Tú sí le ha ayudado? Claro que sí. ¿Y le gusta, por ejemplo, usted en los recorridos, le disfruta el andar en bicicleta? Pues sí, sí me gusta, porque pues siempre, pues no sé qué se puede decir. Me ha gustado mucho la bicicleta y sí, pues ahora que traigo el triciclo, pues me he sentido un poco con más confianza y le pedaleo duro para terminar rápido la labor. Ahora sí, para terminar, ¿podría decirme otra vez su nombre? Soy repartidor de agua, ¿y de dónde es? Mi nombre es Ernesto Martínez Hernández. Vivo en la calle de Plutarco Elías Calles, de la colonia Granjas México, y trabajo en la purificadora del manantial, ubicado en Chicle 179 de la misma colonia.